Dormiré en las habitaciones reales y tendré muchos privilegios más. Sí. Me siento bien haciendo el mal. Y no se asusten porque esto es muy normal. Con mucho orgullo y vanidad, Madame Terror soy y me gusta la crueldad. La gente dice por ahí que yo no tengo corazón. Soy tan ácida, parezco un limón. Pero no se asusten, por favor, que puedo. No, no, nunca lo tendrás. No, no, no debes creer. No, no, la reina mintió. No lo recibirás. No, no, nunca lo tendrás. No, no, no debes creer. No, no. Debes creer. No, no, la reina mintió.